Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2461 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Bad, esta canción de la banda de rock YouTube. Qué buena pieza de rock and roll, Juanelo. Esto es de 1984. Y es puro rock and roll del álbum Unforgettable Fire. Es una verdadera pieza. ¿Quién no se acuerda de esta banda buenísima de YouTube? Que pues tiene muy buenas canciones. Esta es una de ellas. A mí me gusta por lo pronto. Gracias, Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia en las redes sociales. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y además hoy Ricardo nos puso en Facebook Live. ¿Qué quiere decir? Que estamos transmitiendo en vivo y en directo este programa para usted a través de Facebook. Así es de que quédese con nosotros. Le mando un saludo a toda la gente de Facebook que hace el favor de acompañarnos. Laura Alcalá me acompaña en esta conducción. Tenemos un programa, un tema sensacional. Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y sí, bueno, pues ahora sí que martes, qué rico. Pues tenemos un tema muy interesante, Robert, dado a que hoy estamos tú y yo, como siempre has dicho, cuando estamos aquí solamente tú y yo sin invitados, pues procuramos traerles temas de coaching, temas de interés, y lo único que buscamos es pues enfocarnos al buen vivir. Ahora sí que lo mencionamos en nuestro promocional, en el radio, en horas que no son el programa, para que atraer la atención de nuestros amigos radioescuchas. Y gracias a ustedes que nos sintonizan el día de hoy, la noche de hoy, y esperemos que el tema de hoy sea de su interés, porque hoy vamos a hablar, Robert, aprendiendo de lo malo, el mito sobre las emociones. Y bueno, aprendiendo de lo malo, este coach que escribe este texto del que vamos a desglosar hoy y vamos a platicar, Álvaro Fuensalida, que también es coach ontológico, egresado de Newfield, compañero nuestro de alguna otra generación en algún otro país del mundo. Pero bueno, cuando él se refiere, fíjate, aprendiendo de lo malo, es porque hemos estigmatizado a las emociones. Y muy particular que hoy vamos a platicar del miedo y de la rabia, que son dos emociones que muchas veces nos sacan de nuestra compostura y que representan un reto a la hora que se nos presentan esas emociones, de cómo actuar y qué hacer, y que también estamos muy marcados y encasillados por la cultura, por el país de donde venimos, donde nacimos, porque pues la manera de acatar una rabia o un miedo en otro país es completamente diferente al que se vive en el país de México. En otra cultura, ¿no? Quizás, en otra cultura, claro. En el mundo occidental. O bueno, exactamente. Por ejemplo, los orientales, la filosofía que manejan, los retos diferentes que tienen. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Fíjate, y para entrar en el tema, amigos, porque sé que es un tema que puede causar controversia por el hecho de que nos han educado a suprimir las emociones. Usted viene aquí a trabajar, aquí no me viene a contar sus problemas ni hacerlo. Sí, hemos escuchado eso, ¿no? O no se lo han dicho a usted. Mire lo que dice Julio Laya con relación. Más de tu época, ¿no? Ah, ¿a poco nunca te tocó alguien así que te dijera? Pues en tu casa, en la casa, sí. Pero así como que en el trabajo, ¿no? Sí, como no. ¿Sí? Bueno, yo sí lo he escuchado. Sí te tocó, bueno. Sí, me tocó. Bueno, yo era así. Emociones y sentimientos, bueno. Dice Julio Laya, emociones y sentimientos ocurren como resultados de una causa externa que se identifica con claridad y a veces simplemente surge dentro de nosotros. En su mayoría, no están gobernados ni por la razón ni por el lenguaje, quedando separados de estos. Y su aprendizaje ha sido dejado a la deriva. Aquí el objetivo de esto que dice Julio Laya es que nosotros debemos de aprender de nuestras emociones. También se considera que las emociones son una influencia negativa en el área del razonamiento. En otras palabras, debemos permanecer emocionalmente neutrales para pensar con claridad. Esa es la deriva cultural en la que hemos estado sumergidos, pues no sé, todo este tiempo, desde Descartes. Descartes con la famosísima frase de "pienso, luego existo", aunque la frase es "pienso, luego soy". Y desde ahí se vino una carga enorme al razonamiento. Lo que no esté dentro del ámbito del razonamiento es malo, es fuera. Y las emociones no están ahí, que es parte de lo que dice el tema de hoy. Claro que sí, Robert, sí. Y bueno, inevitablemente las emociones siempre están presentes. Ah, claro, no las puedes dejar colgadas en el closet. Difícilmente. No. Y además se notan. Ah, hablan. Sí. Sí, bueno, hemos dicho varias veces, sobre todo en cursos de ventas, que pues el 95% es nuestro cuerpo, nuestra posición, el 3% es el lenguaje y el 2% es el tono de voz, algo así, que a fin de cuentas es lo que logramos comunicar a las personas. O sea, que cuando decimos algo, realmente lo que están viendo es nuestra postura corporal, nuestra emocionalidad que nos lleva a esa postura corporal, que es la que nos está mostrando realmente esa comunicación que estamos transmitiendo, y solamente es el 3% de las palabras que decimos. Sí, en esa manera de entender nuestro lenguaje corporal, ¿no? Porque que sí, pasamos por alto. Sí, lo pasamos. Le damos más importancia a las palabras que a la situación corporal y emocional que en la que nos encontramos cuando hablamos. Digamos que no tanto, lo diría yo, como a las palabras, sino al razonamiento. Porque el lenguaje corporal, si bien también lo puedes controlar, puedes aprender en tu lengua. Si tú fueras artista y te paras en un teatro, aprendes a hacer una obra de teatro, aprendes a que tu lenguaje corporal haga lo que tú quieres que haga. Pero en muchas ocasiones no. Cuando andamos en la deriva de todos los días, de toda la rutina, pues ¿a poco no se te nota cuando llegas cansado? Ah, claro que sí, se nota cuando está uno angustiado, se nota cuando uno está molesto. Y bueno, a fin de cuentas, aquí yo creo que el reto de sentir la emoción, y es a lo que se refiere este artículo, es que uno, estigmatizamos las emociones con nuestros juicios. Decimos que, por ejemplo, la rabia es mala porque la rabia lleva a la violencia, y la violencia pues hace que repelamos a los que nos rodean, hace que no le agrademos a los que rodean. Cosa diferente con la alegría. Cuando ves a alguien que constantemente se está riendo, pues te ves atraído a esa persona. Claro, si tú también pues te gusta la risa, la alegría, porque hay gente que no le gusta la alegría, No, bueno, no sé si te has topado a veces, pues, pero sí, de repente algún vinagrillo por ahí que exista. Algún vinagrillo pero que por ahí ejemplo, exista. Pero por ejemplo, esos juicios que tenemos contra la rabia, de que es mala, a fin de cuenta es un juicio, porque la emoción ahí está. Correcto. Nosotros aprendimos a darle a las emociones una explicación de por qué existe la emoción. Esa explicación, como dices tú, es un juicio. Pero si nosotros separamos la emoción del juicio, es cuando podemos aprender de las emociones. Y de eso vamos a hablar. Vamos a, inclusive, hasta, bueno, nosotros en el viaje que hicimos con Newfield, aprendimos ciertos ejercicios para poder traer las emociones de una manera intencional cuando queramos, libre de juicios, libre, y cuesta trabajo hacerlo, amigos, porque pues yo creo que esos ejercicios los ponen mucho a los artistas, sobre todo a los de teatro, de drama y cosas de ese tipo. Pero bueno, está verdaderamente interesante el tema, filosófico, de coaching, pero créame que si reflexionamos va a encontrar muchas cosas que podemos aprender de nuestras propias emociones. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Everything I do it for you. Es una linda canción, Juanelo. Es una canción del cantante canadiense y guitarrista Bryan Adams. Esta canción la escribió junto con Michael Kamen y Robert John Mutt Lynch. Fíjense, de 1991. También fue utilizada en el soundtrack de Robin Hood, Princess of Tibis, en Adam Six Studios, solo un álbum, en su álbum Waking Up the Neighborhood de 1990. Es una verdadera rola esta canción de El Príncipe de Robin Hood. Fue la canción del sound, es el soundtrack, como le llaman, bueno, pues la canción tema, ¿no? Fue lanzado el 18 de junio de 1991. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Gracias también a usted por estar con nosotros siguiendo el programa. Ya pusimos ahí un videito a través de Facebook. Eso es lo que vamos a estar haciendo esporádicamente. Gracias a Michelle DiCaprio, que nos está preguntando de qué hablaremos hoy. Hoy estamos hablando, mi querido Michelle, de cómo definir las emociones, cómo entender qué son las emociones, para qué nos sirven y qué más podemos hacer con ellas, porque ahí las tenemos. De eso estamos hablando. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos dentro de esta emisión que estamos estrenando aquí. Nuestro community manager Ricardo Tapia está pues empezando a poner en video en Facebook la transmisión del programa, y pues eso me llena de alegría. Ahí usted nos puede ver, puede comentar, puede platicar, puede decirnos todo lo que usted quiera en Facebook, Fórmula en los Negocios en Facebook. Bien, antes de continuar con el tema, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi. El grupo Sadassi, sabemos que adquirir una casa es la mejor inversión para tu patrimonio, y más ahora las condiciones económicas no están boyantes. Lo más seguro es que vayan a subir las tasas o se modifiquen las tasas de los créditos hipotecarios, pero antes de que eso suceda, vaya a Grupo Sadassi, dése una vuelta por el fraccionamiento Las Américas, el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad. Tiene dos entradas por la carretera Mérida Progreso a la altura de Xcanatún. Usted se mete al lado izquierdo y va a encontrar una amplia avenida que entra al fraccionamiento Las Américas, o también por el periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería. Ahí está la entrada para ir a Las Américas. Déjeme decirle, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Solo tienes que visitarnos. Ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio. No lo pases por alto. Ve con ellos. La condición económica se está poniendo con esto del Brexit y con esto de que los chinos están devaluando su moneda también. no le juegues, ve con ellos y te van a ayudar a encontrar el mejor sistema de crédito. Es ahora, para que después no te arrepientas. Conste que ya te lo dije. 941-2185, márcales, haz una cita. Ellos trabajan todos los días de 9 de la mañana a 8 de la noche. También los puedes seguir a través de redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, arroba Sadassi Mérida. Ahí tienes. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y estamos tratando de desmenuzar las emociones. ¿Con qué seguimos, Laura? Sí, Robert. Y bueno, aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención, pues, desglosar qué primeramente es una emoción, ¿no? Y pues las emociones son miles. Fíjate, miles. Miles, miles. Y predisponen corresponden a una predisposición a la acción. Sí, sí. Eso, o sea, lo aprendimos en Newfield. Bueno, yo, por lo menos. ¿Por qué? Porque yo mezclaba la emoción con el juicio o con la explicación de la emoción. Y entonces yo justificaba que lo que me estaba pasando, o sea, la explicación, es producto de mi emoción. Y es al revés. Ok, a ver, desglósanos un poquito más. Mira, porque te lo está voy muy a poner, interesante lo que por, estás diciendo. Por ejemplo, te lo voy a poner. Por ejemplo, la tristeza. Ajá. Que fue una de las emociones que leí más y experimenté más. La tristeza. La tristeza es provocada, es una emoción por la pérdida de algo. Ok. La pérdida de un ser querido, la pérdida de, pues, puede ser dinero, no sé, la pérdida, perdiste es algo. El juicio que tenemos sobre la pérdida es, digamos, como egoísta cuando alguien se muere, ¿no? Por ejemplo, cuando murió mi padre, que yo me sentía hasta culpable porque yo dije, no me despedí de él, porque pues él vivía en Oaxaca, yo en Mérida, y pues ya nomás llegué a su sepelio. Pero es cuando te das cuenta que hay un juicio. No me despedí de él. Ese es un juicio. ¿Y eso es lo que te provocaba la tristeza? Eso es lo que yo pensaba. Ok. Y no, la tristeza es porque perdiste a un ser querido. Sí, hay un vacío. Ahí quedó un vacío, ¿no? Al perder algo, queda un espacio vacío. Y tu cuerpo y tus emociones y tu razonamiento entra a la tristeza. Hay que dejar que la tristeza te habite. Ese es el gran aprendizaje de las emociones. ¿Y qué digo, ya, si me permites, ya que estamos en pues el sí, tema, ya me estás haciendo coaching, ¿verdad? No, te estoy haciendo coaching. Digo, porque está interesante, porque así estoy segura que varios amigos radio escucha también no terminan de separar ese juicio o eso que pensamos relacionado con la emoción. En este caso, tú, al permitir que la tristeza habite en ti, ¿qué aprendiste? Encuentras el amor. Yo, por ejemplo, encontré el gran amor que le tengo a mi padre, el amor que él me tenía, el cómo nos dejó, el cómo se fue. O sea, él se fue tranquilo, en gratitud, porque se fue, bueno, eso me platicaron, dando gracias a la vida. Entonces, esas cosas, cuando estás con tu juicio, no las ves. Sí, y hay mucha gente que vive... Cuando te dejas dominar por el juicio que tú dijiste al principio, de que no te despediste de él. Y ese juicio te puede llevar a una depresión, por ejemplo. Ah, claro, por supuesto. No, y déjate, puede llevarte a la rabia también, de que no tuviste esa oportunidad. Es correcto. Y que te puede amargar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, amigos, esto demuestra que vivimos en estados emocionales. Y ciertas emociones están más accesibles que otras. Nosotros en Newfield estudiamos las 6 emociones básicas. A ver si te acuerdas. El miedo, tristeza, alegría, erotismo, rabia y ternura. ¡Órale! Mira qué bien estudiaste. Pues sí, sí, estos me andaban reprobando, como no iba yo. Esas son las 6 emociones básicas, pero pues hay miles. Ah, claro, por supuesto. Y no es lo mismo decir, bueno, como aquí menciona en el artículo, estoy bien cuando lo dices desde la rabia, a estoy bien cuando lo dices desde la ternura. Ah, claro. O a estoy bien cuando lo dices desde el miedo. Fíjense, amigos, aquí lo importante es que esa acción que generan las emociones tiene tal fuerza que en ciertas emociones hay acciones que desaparecen completamente de nuestra visión. O sea, les pongo un ejemplo. El miedo puede hacer que usted brinque una barda de 5 metros, que en su estado normal no lo haría. O sea, el miedo te predispone a tal fuerza en la acción, que le llamamos adrenalina y no sé qué tantos rollos fisiológicos han demostrado, que te hace que brinques una barda de 5 metros. O sea, tiene tal fuerza las emociones y las hemos delegado, las hemos puesto a un lado. No hemos aprendido a utilizar la fuerza de las emociones. Y ahorita que regresemos del corte, amigos, les vamos a platicar la historia. Bueno, yo creo que ya se la saben, de los niños triquis. Ay, los basquetbolistas que han ganado torneos, que fueron a ganar a Miami en el 2013 y jugaron descalzos y ganaron. Ahorita nos los cuentas. Ahorita platicamos de eso. Vamos a un corte comercial y regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. Otra linda canción, gracias Juanelo. Boulevard of Broken Dreams, el Boulevard de los Sueños Rotos. Es el cuarto sencillo del álbum American Idiot, de la banda de punk rock norteamericana Green Day. Fíjense que esta canción, pues allá del 2003 al 2004 fue la grabación y estuvo en el sencillo, alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos, fue nombrada grabación del año en la entrega de los premios Grammys del 2006. Buena música de Green Day, buen rock and roll, como siempre aquí en Fórmula en los Negocios. Cayó un aguacerazo, no como el de ayer, pero sí, más o menos volvió a llover. Qué bueno, porque eso pone verde el campo, limpia la ciudad. Aunque quedan, todas las calles quedan con toda la basura que le tira a los arbolitos, pero maneje con precaución, súbale al radio, súbale al aire. Bajó la temperatura, estuvo la temperatura muy agradable en el día, no hizo tanto calor. No, para nada. Estuvo muy rica la temperatura, así es de que quédese con nosotros, que tenemos un tema de reflexión. Créame, bueno, por lo menos a mí me encanta hacer este tipo de reflexiones porque le he encontrado utilidad a esto que hablamos de las emociones. Así es de que quédese con nosotros. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Yo primero le recomiendo que se vaya a cenar a La Mansión. ¿Qué es lo que más te gusta de La Mansión? El atún a la mantequilla negra. ¡Órale, con arroz salvaje y verduritas! Sí, porque lo hacen a las brasas, el atún. Deliciosísimo. Es un, parece mantequilla, suavecito, bien servido, acompañado de una copita de vino blanco. Ahí está. Delicioso. Ay, la verdad, amigos, vaya a La Mansión, es sí, un restaurante de lujo. Mucho, mucho, mucho. Tiene 59 años de tradición, es un restaurante que evoca mucho la tradición gastronómica mexicana, es el steakhouse mexicano por tradición, es un restaurante de lujo. Y créame que los precios están sumamente accesibles. Váyase a desayunar también, tiene unos platillazos para el desayuno. Mire, desayuno, comida o cena en La Mansión es verdaderamente un agasajo. Vaya para allá y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. ¿Dónde está La Mansión? Plaza Solar, el tercer piso, sobre Avenida 49, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene elevador, tiene estacionamiento techado, así es de que es un verdadero agasajo estar por allá. Por otro lado, también déjeme decirle, la segunda edición del sorteo Anáhuac, no pierda la oportunidad de meterse al sorteo Anáhuac. Nosotros ya compramos nuestros boletos, vale 300 pesos el boleto. Y mire, trae más de 8 millones de pesos que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar, un departamento en Sky Residence Cancún para el segundo lugar y otro departamento en el Central Park Interlomas de la Ciudad de México para el primer lugar. Mire, con la participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas de la Universidad Anáhuac, su infraestructura y la mejora académica para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional y en la primera edición, déjame decirte, 4 de los números ganadores cayeron en Mérida, entre ellos el primero y el tercer lugar. ¿Cómo ves? Sí que tenemos suerte los meridanos. Así que participa, súmate a este proyecto, márcales 942-4800 o métete a www.sorteoanahuac.mx. El sorteo es, creo, en noviembre, así es de que todavía estás a tiempo para comprar tus boletos. No lo dejes pasar, que las oportunidades de ganar, créanme, son muchísimas. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos hablando sobre las emociones. ¿Con qué seguimos, Lau? Claro que sí, Robert. Y fíjate que no son, ya habíamos comentado que no son las emociones, sino que son los juicios, y que el ser humano se mueve en el hacer. Y esto es promovido y bien visto. Por ejemplo, ser activo es considerado bueno, trabajar, hacer ejercicio, cuidar bien a tus hijos, estudiar, y ojalá todo al mismo tiempo, es señal de una buena vida y aceptada por la mayoría. Sin embargo, si las emociones mueven a hacer cosas, ¿por qué consideramos que existen emociones buenas y otras malas? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, ya que en teoría, pero el hecho de hacerlo es una confusión naturalmente humana. Y hemos, lo que tú dices, Robert, hemos fusionado la emoción con su explicación. Sí, sí, es lo que te decía. Y siendo más precisos, confundimos la emoción con el juicio que tenemos sobre ella al vivirla. Y fíjate, estos juicios vienen de, pues son de la historia, aprendidos, la cultura, de la familia, sí. O sea, que tampoco está mal, simplemente es porque los aprendimos, no es porque estés mal al tener esos juicios, todos lo tenemos. Lo importante es distinguirlos, que es un juicio. Porque acuérdense, amigos, que cuando un juicio usted lo lleva a la afirmación, no es que yo soy así. Digamos que usted es enojón. ¿Tú conoces a alguien enojón? Como tú comprenderás. ¿Cómo yo comprenderé? Sí, lo estoy viendo. Un enojón, por ejemplo, que es una emoción. Un enojón es cuando ya su estado de ánimo vive en el enojo, en la rabia, que es no está mal, pero si el juicio que tiene pegado... El juicio es que eres un amargado. Exacto, ese es el problema. Y entonces toda la gente lo estigmatiza, hasta él mismo. Y el problema es de que... Ah, porque yo soy así, ¿no? Ese es a lo que iba. Si tú te vives el juicio diciendo, no, es que así soy, pues maestro, como dice Julio Laya, no hay nada que hacer. Así es usted. Pero si tenemos la valentía de fundar ese juicio, o sea, fundar quiere decir encontrar dónde lo aprendí, dónde aprendí yo a ser enojón. Algo pasó en mi historia, en mi vida. No, pues puede ser que desde tus abuelos vienes de una familia enojona. No sé, pero lo aprendiste en algún lado, eso es seguro. Y cuando lo logras fundamentar, es cuando lo logras separar. Y es cuando, créanme, y te lo logras sacudir, ¿no? Te lo logras sacudir, claro. No que te lo quites, pero lo fundamentas, lo llevas al estado emocional. No, y entonces, lo haces consciente también para vigilarlo y cambiarlo si eso es lo que tú quieres. Quieres, claro. ¿No? Ese es el punto. Eso es el gran secreto que debemos de aprender de las emociones. Primero, las emociones no son ni buenas ni malas. Ahí están. Y no son definitivas, porque no. Van y vienen. Ah, claro. Van y vienen, te llevan a la acción inmediata, el miedo, el enojo, la injusticia, la risa, la rabia, la risa. Y yo les recomendaría, miren, nosotros aprendimos a hacer unas prácticas que son verdaderamente divertidas. Por ejemplo, póngase una música triste y lleve su tristeza. Y córtese las venas. Sí, lleve la tristeza, de veras, llévela conscientemente hasta que le salgan las lágrimas. No se eche juicios encima para ponerse triste. Okay. Cero pensamientos. Cero juicios. Juicios. Simplemente lleve la tristeza. Tenemos que aprender cómo es la tristeza. Boquera. Sí, de veras. Y somos capaces de llevarlo el cuerpo a la tristeza y a experimentar qué sentimos sin juicios. Aprendiendo. Eso te lleva a aprender de la tristeza. Bueno, es interesantísimo, amigos. La verdad, como pueden darse cuenta, a mí me emociona este tema. Sí, y y bueno, pues la recomendación es que reflexione con nosotros y que utilicemos las emociones. Sí, porque cuando las evadimos poderosas. Es cuando más persisten, ¿eh? Ah, claro. Y es cuando se convierten en estados de ánimo con un juicio maestro. Sí. Te puedes morir de depresión. Claro. Entonces ya vimos que no son las emociones las que son malas, sino el juicio que tenemos de ellas. Que tienes de ellas. O de lo que te pasó. Claro, porque a otras personas tal vez le ha pasado y no tienen esa tristeza. O de y no cómo tienen eres. Ese juicio, claro. O de cómo eres. O de cómo piensas que eres. Que ahí está fíjense que ahí está el secreto de lo que hizo el entrenador con los niños triquis. Ahorita se lo vamos a platicar. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Wheel in the Sky. Es una canción de la banda americana de rock Journey, que fue grabado en 1977 y incluido en su cuarto álbum de estudio Infinity. Fue escrito y compuesto por Robert Freshman, Neil Sean and Diane Valerie. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias. Mañana le intentamos, lo conectamos a mi teléfono. Pues sí, pues sí, porque queríamos pasarle otro videíto en Facebook, amigos, pero pues no jala el internet aquí en el estudio. Nos falló. Así son las máquinas, no tienen palabra de honor. Pero bueno, síganos escuchando en el radio, quédese con nosotros, que también nos puede escuchar a través de internet. Bueno, espero que esté funcionando el que nos puede escuchar por internet, www.formulenlosnegocios.com.mx. Estamos ahí con usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos. Ya hablamos de la mansión, ya hablamos de nuestros amigos de National Soft, esta gran compañía yucateca. Déjeme decirle, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio. Fíjense qué interesante, porque cada mesero trae una tablet desde la cual puede hacer las órdenes, mandar las órdenes directamente a su producción en cocina, incluyendo comentarios de preparación como sin cebolla, que no esté caliente, sin chile, evitando errores e insatisfacciones del cliente. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso al 941-50-77. Ahí tiene usted, hágalo. Y mire, también los puede escuchar aquí en Fórmula de los Negocios. Vienen regularmente a platicar con usted en el programa sobre lo que acontece en el mundo de las tecnologías de la información. Y también le recuerdo Corona Sunset Festival, este festival que está causando sensación. Mire, Corona y Grupo Modelo han llevado este festival a todas las playas del mundo. Y créeme que ha causado una sensación espectacular. Y adivine qué, los vamos a tener en Puerto Progreso el 6 de agosto. Yo que usted aparte de una vez el 6 de agosto, creo que es sábado, y se va usted al festival mexicano que está conquistando el mundo. Vuelve a Puerto Progreso. Miren, tras recorrer territorio nacional, tener el sold out en Playa del Carmen, en Puerto Vallarta, en Acapulco, Corona Sunset Festival seguirá ganando adeptos entre los jóvenes adultos mexicanos y continuará fortaleciendo el posicionamiento de Corona, de Grupo Modelo. Mire, el malecón de Puerto Progreso es la sede designada para recibir el 6 de agosto, la cuarta y última fecha de Corona Sunset Festival en México, para después moverse a países como India, para United Kingdom, a Chile, a los Emiratos Árabes. Oye, hay que pedirle a estos cuates de Grupo Modelo que nos lleven, ¿no? Sobre todo a los Emiratos Árabes. Imagínate estar por allá tomando Corona. Pues suena bien. Vaya por lo pronto el 6 de agosto aquí a Playa Puerto Progreso. Me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando sobre lo que podemos aprender de las emociones. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Bueno, pues a fin de cuentas la conclusión es traer a la conciencia que las emociones ni son buenas ni son malas. O sea, tratar de... ahora sí que de desarmar ese juicio con el que hemos crecido a lo largo de nuestra cultura, de maneras de pensar que vienen ya de historia, de diferentes décadas, y que bueno, a fin de cuentas, cuando sentimos una emoción, permitirla fluir y aprender qué nos está diciendo. Y fíjate que aquí, en este artículo, habla de dos emociones en particular que pues hemos venido estigmatizando, que es el miedo y que es la rabia. Y que muchas veces cuando alguien siente miedo, lo juzgamos, lo podemos juzgar de débil, lo podemos juzgar de... o incluso cuando el miedo nos visita, nos tratamos de que la gente no lo vea, de que la gente no perciba que tenemos miedo por el temor del juicio que nos puedan hacer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, cuando fundamentamos, como tú dijiste hace ratito, que no es más que desglosar ese miedo, ¿por qué nos visita? Pues mira, fíjate que gracias al miedo podemos saber cuando estamos al borde de un peligro. Claro. El miedo te dice, oye, estoy aquí para cuidarte, ponte avispa. Exactamente. Lo que reacciona. Hace es decirte que tu vida tiene valor y que tienes que cuidarla. Sí. Y que por eso, cuando dejamos fluir ese miedo y lo sentimos, muchas veces lo confundimos con ese sexto sentido. Ay, me dio miedo, no sé dejar el auto estacionado aquí en este... La intuición la femenina. Intuición. Pero muchas veces son esas emociones que nos visitan y que nos están tratando de hablar y que muchas veces las hacemos a un lado, preferimos no escucharlas porque la pura sensación que estamos teniendo no nos gusta. Claro. ¿Sí? Y fíjate que muchas veces andamos en la vida así, todo el tiempo. ¿De veras? ¿A poco no? Sí. Y pues... somos un mar de emociones, pero como las cargamos con un juicio negativo, no somos felices. No las escuchamos. No somos felices, no aprendemos de ellas. Y fíjate, cuando la rabia también visita, también representa que algo que está sucediendo es injusto y la rabia sale a flote para exigir o para mostrar o para delimitar algo en donde nos sentimos agredidos. Sí, y te da el coraje para que no abusen de ti. Fíjate qué importantes son las emociones en ese sentido, ¿no? Fíjate, les iba yo a platicar lo de los niños triques. Y el entrenador Ramírez Zúñiga, que es un basquetbolista que creó un sistema educativo en esa zona del país con los niños triques, Sergio Ramírez Zúñiga, que le llamó Academia Indígena de México allá en el 2009. Hoy tiene más de 3,000 niños que todos quieren jugar basquetbol, porque él les puso ciertos requisitos, se salió del molde clásico de la educación y los puso a decir, bueno, tienes tú que estudiar, sacar 8 de calificación promedio y hacer las tareas de casa y tareas de la escuela para que puedas pertenecer al equipo de básquetbol. Porque en el equipo de básquetbol les montó un verdadero, pues como circo para divertirse. Entonces los niños van y se divierten a lo grande aprendiendo a jugar básquetbol. Y él les enseñó que él dice, son 4 cosas fundamentales que pues lo puede tomar cualquier persona. Primero, identifica quién eres. qué importante, se oye así de simple, pero es identifica quién eres. Tu proyecto es parte de tu personalidad. Y aquí es donde yo agregaría, tus emociones son parte de ti. Hazles caso, aprende de ellas. Construye tu sueño. Deja de buscar culpables a lo que te pasa. Eso también viene relacionado con aprende de tus emociones, ¿no? No culpes a tus juicios y arráncate a caminar. Nada más. Él platica aquí que cuando los llevó por primera vez al torneo en Miami, decían, no les podía, sí tenían tenis, pero no les podía poner tenis porque les estorbaban. No están, sí, acostumbrados, no están acostumbrados a usar zapatos. Y así ganaron. Impresionante lo que puede hacer una educación adecuada. Ahí deberíamos de llevar a Enrique Peña Nieto, hombre, que aprenda este cuate. Qué bárbaro, de veras que me da lástima. Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Muy bien, Robert. Les invitamos a que entren a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí está el artículo para que lo lean y lo desglosen ya, y pues que, esperando que tengan un aprendizaje de ello. Y que lo comenten con nosotros. Así es, claro que sí, Robert. Gracias, Lau. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Ya tiene usted la información, reflexione usted con lo que le dijimos y hágale caso a lo que le haga sentido, nada más. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.